Lea todo el documento y pulse sobre el botón de la parte superior, marcar como hecha, con lo que indica que cumple con haber estudiado el contenido de la guía del participante. Repasaremos algunos detalles en nuestra sesión de introducción en vivo.